Radio Comunitaria y Construyendo Comunicación Comunitaria, como todos los días. Estamos en este caso en contacto con Santiago Audicio, secretario general de ADU. Buen día, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días, compa. Muy bien. ¿Cómo vamos? Está empezando una semana y vuelven las actividades de los docentes que estarán reclamando hoy. ¿Qué cosa, Santiago? Estamos reclamando que se abra la paritaria. Nosotros, nuestro gremio, el sector docente, estamos desde el mes de marzo con reuniones paritarias con la Secretaría de Política Universitaria, con reuniones que han sido un fracaso, que han sido ofertas malísimas que ha hecho la Secretaría de Política y que venimos sistemáticamente rechazando, que nunca supera el 18% de oferta del lado del gobierno, cuando nosotros se habíamos solicitado el 35%. Ahora bien, nunca tampoco el gobierno hizo una oferta como para que nos sentáramos a discutirla, una oferta distinta, que obviamente estamos abiertos al diálogo, solo que el gobierno en su diálogo no sale del 18%. Así es que ya llevamos casi 3 meses de paros, de luchas, y esta semana comenzamos nuevamente con un plan de lucha que estableció la CONADU histórica, después de haber hecho una semana de paro entre el 8 y el 13 con todo el régimen universitario docente, 190.000 docentes hicimos paro. El 16 de mayo, 30.000 docentes y estudiantes hicieron paro a la Plaza de Mayo y el Palacio Pizurno, estableció una marcha, y el gobierno no tomó nota de nuestra disconformidad, de nuestros reclamos, que se nos recondicionen nuestros salarios. Así que ahora hemos retomado un plan de lucha que va a ser de 24 horas semanales con días rotativos. Empezamos hoy lunes 29 y continuaremos el martes la semana que viene y el miércoles otra semana si es que el gobierno no llama a negociación. Muy bien, Santiago, te preguntaba de esa manera porque cuando informamos tenemos que hablar de un reclamo por una recomposición salarial y esto la verdad que suena repetido, suena una vez más, ¿no? Están protestando por la recomposición salarial, pero claro, como nos hacías en el raconto que nos estabas haciendo y recordando las 6 jornadas de protesta que tuvieron y después la jornada de movilización al Palacio Pizurno, cosas que hemos ido informando en su momento, y sobre todo haciendo hincapié en la diferencia que hay en la cifra que el gobierno pretende establecer para la paritaria y la que pretende el gremio, realmente vemos que hay un problema político de fondo, ¿no? Es netamente político, bien decías. La Secretaría de Política Universitaria suele recurrir a técnicos de ellos, técnicos que se reúnen con los rectores paritarios de parte del Consejo Interuniversitario Nacional. Todos ellos hablan de números y de posibilidades y porcentajes, técnicos siempre, pero esto es netamente, como bien decía, una decisión política. Si el gobierno no tiene decisión de apuntalar al sistema universitario, nunca vamos a obtener ni siquiera unos pocos números, unos pocos puntos más del 18% que ellos están ofreciendo. Eso es lo que más nos preocupa a los universitarios. Es el desinterés que está mostrando el gobierno y obviamente que esto, sumado a todo lo que viene sumando en todo el orden nacional, político, de la educación pública, el menosprecio hacia la universidad, hacia la educación, hacia los sindicatos, docentes, esto nos da la pauta que el gobierno tiene un plan político nefasto que de alguna forma no va a favorecer a la educación privada. Eso es lo que más tememos. Claro, ahí está. Entonces, en detrimento, por supuesto, de la educación pública, para empezar, primero que empiece a caer la calidad de la educación pública, porque esto, si no hay una recomposición salarial, que justamente encima los números nos muestran que están reclamando el doble de lo que propone el gobierno, directamente. No es un 5 puntos de diferencia y que el gobierno se muestre un poco inflexible, pero después mueva 1 punto, 2 puntos. No, está en un camino de callejón, situación, digamos, porque no se ve una salida, ¿no? No. Decía que si las condiciones siguen en este horizonte, puede llegar a percibirse que la posibilidad es cierta de que haya un pequeño éxodo hacia la educación privada, ¿no? Claro que sí. Por un lado, docentes que se tienden a ir al sector privado a trabajar, y los estudiantes, que a medida que se vaya perjudicando la calidad, porque como sea, puede haber otros sectores, incluso no solamente la educación, la educación privada, también incluso la educación pública. La educación de nivel medio que hay en La Pampa puede ser atractivo para muchos docentes que pueden ejercer en ese sistema. A ver, un docente universitario lleva mucho tiempo en su formación. No quiero con esto menospreciar a otros sectores docentes, pero un docente universitario, además de ejercer su actividad académica como docente, debemos capacitarnos y apuntar a obtener un título de posgrado, ¿no? Ya por lo menos una maestría o un doctorado, a realizar investigación, a hacer extensión. Además, tenemos nosotros nuestros programas de evaluación para ver nuestra condición, nuestra calidad, incluso nuestras categorías que tenemos como docentes investigadores. A ver, cuando un docente llega a una determinada antigüedad y se ha preocupado por su trabajo, es un docente que tiene una experiencia laboral de formación que no es fácil sustituirla. Y si ese docente se nos va a otro sector privado o público, porque realmente tiene que atender de última el bolsillo y atender las necesidades de su familia, si esa gente migra para otro sector, los mismos docentes, va a ser muy difícil después recuperarlos o sustituirlos a esos docentes, porque no es cuestión de que se vayan una serie de docentes y los sustituimos por otros docentes que tienen que tener una calidad similar del que se está yendo. Claro, aparte de que resulta una injusticia haber tenido esa preparación adecuada para que un docente ejerza en la universidad pública, como es costumbre en la Argentina, y que termine llevándose esa mano de obra la privada, ¿no es cierto? Digo injusto también para los estudiantes. Para estudiantes, para la universidad, porque esos docentes... Para la universidad, ahí está. Ha sido subvencionado y becados por la universidad. La universidad invierte en nosotros, ¿no? Ahí está. O sea, parte del presupuesto se nos destina a nuestra propia capacitación. Muy bien. O sea que es una pérdida que no será más todavía, más grande todavía, de años de inversión en gente que se después justamente ese caudal de experiencia y conocimiento migra hacia otro lugar, como decía recién. Se pierde en todo sentido. Santiago, entonces, ¿qué va a estar pasando en la jornada de hoy? En la jornada de hoy vamos a hacer nosotros evaluamos la jornada histórica que está bien instalado nuestro problema. Todos lo conocen, todos los medios están bien informados y gracias a ustedes llega a toda la comunidad, a la comunidad universitaria, a los familiares de estudiantes, docentes, todos sabemos cuál es nuestro problema. Por eso lo que estamos haciendo es mantenernos ya preocupados porque los estudiantes no pierdan especialmente clases y sobre todo estudiantes que tienen materias cuatrimestrales y que no se perjudiquen tanto los estudiantes de los primeros años que se están habituando al sistema universitario. Lo que estamos haciendo en el día de hoy es una concentración, tanto en Pico como en Santa Rosa, a las 5 de la tarde. En Santa Rosa, en la vereda del Colegio de la Universidad, y en Pico, en el Centro Universitario. Nos vamos a reunir, vamos a concentrar, recordaremos que estamos en la lucha para no bajar los brazos, y vamos a hacer esa manifestación con corte de calle y ahí recordaremos esta lucha. Y si no hay llamados, como te decía hace un rato, el martes que viene volveremos otra vez a hacer este tipo de actividad y así lo haremos hasta que termine el cuatrimestre de junio, si es que no hay un llamado antes. Nosotros queremos que haya un llamado del gobierno para negociar, pero con una oferta que sea razonable y discutible. Muy bien, muy bien. Esperamos entonces, sabemos que del éxito que tuvieron, Santiago, las clases públicas que estuvieron dando en su oportunidad, en la jornada de los, en oportunidad de los seis, de las seis jornadas de paro, con actividades que tuvieron, y esperamos entonces que la actividad de hoy, este reclamo que se visibiliza también en General Pico, tenga el asidero que tiene que tener y la repercusión en el mundo de los educadores y de los educados, en la sociedad toda, que tenga la repercusión que tiene que tener. Muy bien, yo les agradezco, como siempre, a ustedes atentos a haciéndonos notas, nosotros, tanto de ADU como a nuestro secretario general de Conadu Histórica, en que podamos transmitir a la gente, porque en los distintos sectores de la universidad, sobre todo en el sector preuniversitario, a veces los padres de los estudiantes que asisten no entienden mucho la lucha, porque acá en el secundario UTELPA no está haciendo paro, no está haciendo ninguna actividad porque tiene otro tipo de paritaria, otra paritaria con el gobierno provincial, pero nosotros es nacional, y esta forma de difundir nuestra preocupación, nuestros problemas, y hacerle entender a la gente que el Colegio Universitario de La Pampa depende de la paritaria nacional, es siempre bienvenida a su buena disposición para preguntarnos cómo vamos con la lucha. Bueno, así seguirá siendo. Santiago Audicio, entonces, secretario general de ADU, está en contacto con Radiocracia. Le agradecemos este contacto y quedamos a disposición, Santiago, si quiere agregar algo más, y si no, que tenga buen día. No, buenos días, muchas gracias. Ahí está, entonces, la información.